Bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando de lo que fue SummerSlam el pasado domingo y todas las consecuencias de los días lunes y martes, ¿no? Si es la primera vez que nos escuchas, espero que el programa sea de tu agrado y te invito a seguir los diferentes enlaces que encontrarás en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, esta semana ha sido bastante movida en WWE. Tuvimos el domingo el evento SummerSlam, un evento que muchos críticos dicen que en papel se veía muy bien, pero que sin embargo en la ejecución pues se quedó corto en algunos puntos, ¿no? Una queja común fue lo largo del evento, fueron casi 4 horas. Si le añadimos la antesala fueron 5 horas de programación y pues ya al final la gente estaba cansada. Pero los resultados fueron los siguientes. En las luchas de apertura tuvimos que Sheamus derrota a Cesaro en la primera lucha al mejor de 7. Neville y Sami Zayn derrotan a los hermanos Dudley y la lucha múltiple de equipos en SmackDown de 12 personas, ¿no? 6 contra 6, se la termina llevando el bando técnico, que eran los Uso, American Alpha y los hermanos hiperactivos, que son Zack Ryder y Mojo Rawley. Hubo ahí un intento por parte de los Uso como de medio querer pasarse el bando rudo, ¿no? Cuando uno de ellos se roba el relevo, pero al final no pasó a mayores. Quizás lo veamos en la programación de SmackDown más adelante, las semillas de alguna rivalidad entre este equipo y quizás los de American Alpha. Ya en el evento como tal, tuvimos a Enzo y Cass contra Chris Jericho y Kevin Owens. Ganan Jericho y Owens haciendo gala de su marrullería. Una lucha bastante entretenida, sobre todo por la energía que le ponen Enzo y Cass. Tuvimos también Sasha Banks contra Charlotte en lo que sería la revancha por el campeonato de las divas. Esta fue una lucha muy discutida, hubo varias llaves, hubo varias movidas de muy alto riesgo. En un punto de la lucha Charlotte deja caer pesadamente a Sasha Banks, que casi cae de cabeza, ¿no? Y después en otro segmento de la lucha Banks se lanza como que una huracanrana desde el tope de la tercera cuerda y estuvo a milímetros de estampar el cuello contra la lona, pero la lucha no fue fluida como se esperaba, no fue fluida como la lucha que tuvieron en Raw, por ejemplo, cuando Banks derrota a Charlotte por el título. No sé qué les pasó, pero esta lucha no fue a trompicones, hubo buenas partes, hubo malas partes. La sorpresa fue que Charlotte derrota a Sasha Banks. Al parecer, al momento que estoy grabando esta nota, no se sabe todavía ciencia cierta si Sasha está lesionada o si era parte del guión, ¿no? Pero el hecho es que Charlotte recupera el título por su cuenta, por sí misma, sin ayuda de nadie. Y bueno, así las cosas. Luego tuvimos a Apollo Crews contra el Miz, una lucha corta, entretenida, pero que el Miz ganó, por supuesto, por interferencia de Marisa, su esposa. La lucha como tal, como dije, entretenida, pero nada del otro mundo. El Miz es un buen luchador y muy carismático. Apollo Crews es muy buen luchador, pero no tiene nada de carisma. Entonces, salvo sus cosas habituales que le hace, los brincos, los mortales y las patas voladoras, no hizo mayor cosa como para ganarse al público. Styles contra John Cena. una gran lucha, la mejor de la noche. Por desgracia la estaba viendo por internet y la conexión empezó a fallar y me la perdí casi toda, pero por lo que leí, incluso candidata a lucha del año, gana Styles limpiamente en el medio del ring, y tanto así que John Cena incluso se quita una de sus brazaletes que dicen de nunca te rindes y lo lanza y se va consternado. Tomando en cuenta que él se va a tomar un tiempo porque tiene grabaciones pendientes de sus programas de televisión y otras obligaciones fuera de WWE, pues no me extrañaría que jueguen esa carta de que John Cena se pudiera considerar el retiro o lo que sea. Luego tuvimos el nuevo día contra Gallows y Anderson. Yo pensaba que iban a ganar el club, pero bueno, la pegué parcialmente. El club gana, pero por descalificación, porque Biggie hace su retorno e interfiere en la lucha. Como él no estaba programado, pues les tocó la descalificación a los del nuevo día. Fue también una lucha bastante rápida. Tuvimos a Ambrose contra Ziggler, una lucha interesante entre ambos, la pude ver por pedazos. Hubo buenas llaves, hubo buenas movidas, pero al final Dean Ambrose se lleva la victoria con su candado de DT, no, su candado rompecaras que él hace. Ziggler no parecía muy cómodo en la lucha, no sé exactamente qué le pasaba, pero no sé, parecía que estaba luchando como que al 80%. Luego tuvimos la famosa lucha de divas de 3 contra 3 entre Natalia, Alexa Bliss y una compañera sorpresa que resultó ser Nikki Bella, como resultado de la suspensión de Eva María, que se enfrentaron a Becky Lynch, Natalia y Carmela. En esta oportunidad gana el bando rudo, por supuesto, evidentemente no iban a malgastar el regreso de Nikki Bella con una derrota, así que se llevaron la victoria en una lucha entretenida, más no relevante o destacada, ¿no? O sea, luego aquí comenzó el evento a como que a perder el control. La gente se molestó mucho con la siguiente lucha por varias razones. La siguiente lucha fue Seth Rollins contra Finn Balor por el Campeonato Universal. Se molestó primero porque se supone que debió haber ido, e incluso muchísimo antes en el cartel, la de Rusev contra Roman Reigns por el Campeonato de los Estados Unidos. La molestia viene porque se supone que el Campeonato de Estados Unidos es menos relevante dentro de la empresa que el Campeonato Universal, que vendría a ser como un campeonato de pesos completos. El de los Estados Unidos viene a ser como un campeonato peso ligero, peso medio, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, se descubre, se revela el nuevo cinturón universal y la gente le cayó encima porque es francamente feo. O sea, el cinturón no es negro ni blanco como el de las divas, sino completamente rojo con detalles en negro. Recordemos que la marca Raw a la que pertenece este cinturón está caracterizada por el color rojo, pero parece, a mí me pareció la máscara de Kane. Así lo digo de claro, no me gusta los colores que utilizaron. Espero que no vayan a hacer la gracia de cambiar el cinturón que tiene Dean Ambrose, el de SmackDown, por color azul, porque va a ser espantoso también. La lucha en sí, muy buena, por supuesto, excelente, considerando las personas que están involucradas, ¿no? Von Rollins y Finn Balor. Al final, Balor se lleva la victoria, por lo que se convierte en el primer campeón universal de WWE. Luego tuvimos Rusev contra Roman Reigns, que realmente no empezó, ya que ambos decidieron caerse a golpes antes de entrar. Roman Reigns se llevó la mejor parte, superando el castigo inicial que le dio Rusev. Castigó al campeón con una silla, después con su lanza. En esa, la gente estaba molesta, estaba abucheándolo, porque al principio Rusev literalmente lo zarandeó por las cuatro esquinas del ring, lo lanzó contra la escalera y de la nada Rusev, perdón, Roman Reigns agarra fuerzas sobrenaturales y empieza a caerle a golpes y a castigar al campeón, ¿no? Esta rivalidad, de verdad, yo estoy esperando que termine. Yo, francamente, yo tiré la toalla con Roman Reigns. No pienso ver ningún combate en lo que él esté involucrado. Voy a cambiar el canal o sencillamente leeré el resultado por internet, pero no pienso perder valiosos minutos de mi vida viendo a ese muchacho tan mal aprovechado por la empresa y que lo ponen en situaciones como si fuera el superhéroe cuando no debería serlo. Recordemos que en esta rivalidad comienza con que Rusev está celebrando que se casó y viene Roman Reigns a interrumpirlo y a burlarse de su esposo y todo eso. O sea, me vas a, o sea, están los papeles invertidos. Se supone que el rudo, o sea, se supone que el héroe es el que se debería estar casando y celebrando y el rudo es el que le interrumpe la boda, porque por más que tú seas el villano más malo del mundo, ¿en qué convierte a alguien que te interrumpe tu boda? O sea, en un héroe no tiene sentido. O sea, la construcción de esta rivalidad, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Por último, tuvimos Brock Lesnar contra Randy Orton, una lucha de pronóstico reservado, la gente no sabía a qué atenerse con esto, sobre todo porque tanto Orton como Brock Lesnar son conocidos porque son muy conocidos de luchar en modo automático, ¿no? Cuando no están motivados, sencillamente lo reflejan, o sea, con su lenguaje corporal y todo. Fue una lucha interesante que al final se convirtió en una verdadera pelea callejera. Lesnar le sacó, sangró a Orton a punta de codazos, a punta de puñetazos. Tuvieron que parar la pelea por nocaut técnico porque Orton no se pudo levantar. Salió Shane McMahon a intentar calmar a Brock Lesnar y terminó también castigado con un F5. O sea, fue una lucha bastante anticlimática. Y volvemos a la crítica que tenía la gente sobre el orden de las peleas. Porque estás mandando a la gente a la casa molesta, porque ganaron los rudos y ganó un rudo como Brock Lesnar, que a la gente merecidamente no le cae bien porque él hace muy bien su trabajo de hacerse odiar, pero no los despediste con un momento de feliz de que, ay, qué bueno, me disfruté el programa. Más bien es, mira, pero ¿qué pasó aquí? Tuvimos una lucha que no se dio. Tuvimos dos luchas que prácticamente no se dieron, literalmente. O sea, la del campeonato de los Estados Unidos fue una pelea callejera, que nunca arrancó oficialmente. Y la pelea de Orton contra Lesnar fue otra batalla campal, donde no hubo. O sea, tuvieron que pararla por nocaut técnico. O sea, ese tipo de finales anticlimáticos que la gente se queda, bueno, ¿qué pasó aquí? Debieron haber cerrado, en mi opinión, con la pelea, obviamente, entre Rollins y Baylor para coronar un nuevo campeón y que la gente celebre junto con el nuevo campeón, que le cortaron su celebración, por cierto. O sea, el hombre agarró el título, posó con la audiencia, posó con sus papás y inmediatamente a vestiduras porque venía la siguiente lucha. O sea, mal, mal manejo, mal, mal, mal, mala organización, de verdad. Pero bueno, así las cosas. Fue un buen evento, pero va a pasar a la historia como que como la representación de una de cal y una de arena dentro de una misma situación. O sea, tuvimos luchas buenas, tuvimos luchas malas. Dentro de las luchas buenas hubo segmentos buenos, segmentos malos. Tuvimos un orden de peleas muy bueno al principio, pero muy malo al final. O sea, al final que realmente una cosa difícil de entender que estaba pensando los que programaron este show. Vamos a ver qué sucede en las grabaciones de Monday Night Raw y de SmackDown. Probablemente jueguen la carta de suspensión para Brock Lesnar, considerando que su contrato a tiempo parcial, digamos, ya se está cumpliendo, las luchas que él tenía pautada para este año. Probablemente lo veamos de regreso en un par de meses. Vamos a ver qué pasa con Rusev y Roman Reigns. Bueno, voy a leer a ver qué pasa, leer qué pasa con ello, porque no pienso ver ninguna lucha que involucre a Roman Reigns, repito. Lo interesante va a ser la próxima rivalidad de AJ Styles, en el caso de SmackDown, quizás contra Dean Ambrose, y qué va a pasar con Seth Rollins y Finn Balor. Y bueno, a ver qué pasa también con el club, porque no entiendo cómo la WWE trae a una de las facciones más dominantes en Japón y para nada, ¿no? Porque no han hecho nada relevante en WWE por ahora. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con lo destacado de la semana. Bueno, luego de un SummerSlam bastante acontecido, Nos enteramos al día siguiente de varias cosas, de varios lesionados, entre ellos Finn Baylor, quien en el programa Monday Night Raw tuvo que ceder el título, dejarlo vacante, que el título que ganó el domingo lo dejó vacante el lunes por una lesión en el hombro, lo que incrementa más la mala reputación, si se quiere, de Seth Rollins como trabajador inseguro, porque la lesión viene de luego de una movida casualmente de alto riesgo. Lo lanzaron con fuerza contra la lona, contra uno de los protectores del público, perdón, y pues se dislocó el hombro. Y eso fue el principio del combate. Me sorprende que el hombre haya aguantado los 20 minutos de lucha. Otra que salió lesionada y por eso fue que se dio su título, fue Sasha Banks. Si bien ella tenía una lesión latente en el combate de SummerSlam, pues se agravó la cuestión. Entonces, también fue causal de que perdiera su campeonato con Charlotte. Para paliar la ausencia de Sasha Banks, porque todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo va a estar fuera, la empresa subió a Bayley, la ex campeona de NXT, y que había dado tremendas luchas contra Sasha Banks, contra Asuka y contra Nia Jax, ¿no? Entonces, para equilibrar un poco el panorama femenino en la marca Raw. Por supuesto, bueno, habrá que ver qué pasa en NXT si logran equilibrar. Lo bueno es que tienen talento de sobra y es cuestión de darles tiempo. Otras novedades que vimos en Monday Night Raw fue que a raíz de que Finn Balor deja el título vacante, se decidió hacer dos rondas de lucha, una primera ronda clasificatoria, donde tuvimos combates muy buenos como Seth Rollins contra Sami Zayn, Neville contra Kevin Owens, Big Cass contra Rusev y Roman Reigns contra Chris Jericho, y los ganadores se enfrentan en un Fatal de Cuatro Esquinas la semana que viene. Entonces, así las cosas. La semana que viene serían entonces los cuatro elegidos. Que serían, a ver, Rollins, Kevin Owens, Big Cass y, por supuesto, Roman Reigns. Tuvimos también la noticia de que los hermanos Dudley se retiren de la lucha libre. No sabemos si es un retiro formal o si es parte de una historia. La cosa es que, digamos, bueno, no se cansaron, ya están dejando camino libre a las jóvenes generaciones. Sin embargo, me imagino que les quedará una gran lucha de retiro, porque cuando estaban dando su discurso salieron primero el equipo de Primo y Epico a burlarse, pero después apareció el club para castigarlos sobre una mesa. Entonces queda esa tarea pendiente por parte de los Dudleys para retirarse como Dios manda. Que por cierto, el club sigue en su búsqueda de los títulos que tiene el nuevo día. Sin embargo, el día lunes no salieron victoriosos en batallas individuales. Big E dominó ampliamente a Karl Anderson. Vamos a ver si la semana que viene seguramente se enfrente Luke Gallows contra Kofi Kingston y ahí se emparejen las cargas. También tuvimos otros anuncios. Tuvimos que Brock Lesnar probablemente sufrirá algún tipo de consecuencia por sus acciones de SummerSlam. No explicaron todavía cuál. La segunda lucha entre Cesaro y Sheamus no fue el día lunes, el día después de SummerSlam, sino será la semana que viene, me imagino que para darles un descanso. También tuvimos el anuncio de que a partir del 19 de septiembre en Monday Night Raw van a estar debutando los pesos cruceros. Me imagino que tendrán su propio campeonato y todo eso. El programa de hoy fue, digamos, ayudó un poco a cortar los cabos sueltos que quedaron el día de ayer. Sin embargo, se notó un poco desorganizado, o sea, sobre todo al principio, en el sentido que Stephanie y Mick Foley reciben el título en manos de Finn Balor. Entra Seth Rollins, entra después Sami Zayn, entra Chris Jericho, todos a pelear, entonces, o sea, no a pelear, a discutir. Entonces Mick Foley dice, bueno, vamos a hacer una serie de luchas para escoger al nuevo campeón. Pero normalmente, luego que hacen eso, te colocan digamos, las llaves, ¿no? Aquí fue, uno se fue enterando de los combates a medida que iban sucediendo. Bayley, por cierto, debuta con victoria, antes que se me olvide, ante Dana Brooke, a quien metieron en esa lucha porque obviamente mientras Charlotte se vanagloriaba de haber derrotado a Sasha Banks y todo eso, salió Mick Foley y le dijo que bueno, sí, te conseguí una nueva rival. Aparece Bayley, que la reta directamente, que era un chance por tu título, y Charlotte le dice, no, papá, pues haz tu cola y enfréntate por lo menos a Dana Brooke. Si le puedes ganar a ella, lo consideraré. Cosa que no le cayó muy bien a Dana Brooke porque no estaba preparada. Y pues al final salió derrotada. Bayley, por supuesto, mostrando su buen hacer. Vamos a ver qué sucede entonces de cara con las lesiones, porque el tema es un poco preocupante. Y eso era algo que advertía Eric Bischoff y Steve Austin, que como el público se ha acostumbrado a tantas llaves de alto riesgo, los luchadores, pues obviamente para mantener a la gente interesada, están recurriendo en exceso de ellas, ¿no? Y pues eso conlleva lesiones, por eso se llaman llaves de alto riesgo. Entonces tienen que bajar un poco el ritmo, volver a lo que es la lucha clásica, a ras de lona, los candados, la toma de referee y todo eso, y cortar un poco la parte acrobática. Bueno, eso sería todo por la parte de Monday Night Raw. Vamos a ver qué sucede en SmackDown. Las grabaciones del día martes de SmackDown exentas de sorpresas, ¿no? Tuvimos el descubrimiento o la A ver, la revelación de que van a haber dos para el programa, un título para las divas y un título para las parejas. También que van a tener un evento especial dentro de un par de semanas, se llama Backlash, donde vamos a poder ver las distintas rivalidades de la marca. En marco de estas novedades, pues bueno, van a crear un torneo para escoger al nuevo campeón de parejas. También crearon una especie de torneo clasificatorio para las divas, para que en Backlash sea así, donde la primera lucha fue la de, o lucha de calentamiento, mejor dicho, fue Becky Lynch contra Alexa Bliss, donde se lleva la victoria fácilmente la pelirroja. Tuvimos también en el programa las primeras declaraciones de Randy Orton luego de la paliza que le propinó Brock Lesnar, todavía mostrando las señales de la lucha del día domingo. Se conoció que le tuvieron que tomar 10 puntos o 10 grapas en la cabeza para parar la hemorragia. Y nada, Orton estaba diciendo un poco lo que había sido el combate, que había sobrevivido, que él sabía en lo que se estaba metiendo, pero le apareció un nuevo rival, ya que Bray Wyatt apareció para mofarse de él. Vamos a ver en qué depara esto, y qué tal termina posicionado Bray Wyatt en esta rivalidad. Tuvimos también luchas clasificatorias para el torneo de parejas. Tuvimos la Ascensión contra los Usos, una lucha bastante rápida que se llevaron los samoanos. Y tuvimos a American Alpha contra Breezango, que ganó American Alpha, pero con bastante dificultad. Breezango, digamos, se lució con el tiempo que le dieron. Una de las pocas veces que los dejan luchar más de 5 minutos, lucharon como 10 minutos más o menos, y de verdad mostraron que son un equipo y muy interesante, ¿no? Esta gente de Breezango. American Alpha, por supuesto, son unos monstruos los dos, ¿no? Dos muchachos muy bien engranados en eso de la lucha amateur. Tuvimos también el regreso de Nikki Bella ya formalmente para la marca SmackDown. Estaba dando sus impresiones de cómo había sido la lesión y la recuperación, pero fue atacada por Carmella, con lo cual nos quedamos con las ganas de saber la historia. Lo que me extraña es que Carmella, hasta no hace mucho, estaba siendo posicionada como técnica. Habrá que ver en qué estaban pensando la WWE para hacer ese cambio repentino de personaje. Aunque ellos, por supuesto, cambian a los personajes como quien cambia de camisa. Tuvimos, por último, una lucha muy buena, muy interesante entre AJ Styles y Dolph Ziggler. Todo comienza en el segmento de apertura del programa, en el que las autoridades de SmackDown estaban mostrando los dos campeonatos. Apareció Heath Slater a pedir que lo firmaran. Le pusieron el reto de que, bueno, si él consigue una pareja y gana el campeonato de parejas, el torneo de parejas, será fichado para la marca. En eso sale AJ Styles para reclamar que él debería ser el retador número uno, pero fue interrumpido por Ziggler, que le cayó a golpes. No entiendo todavía bajo qué circunstancias. O sea, fue así de la nada, pues. O sea, ni siquiera mostraron algún altercado previo. Así que Daniel Bryan determinó que, bueno, que luchen entre ellos. Y si gana Dolph Ziggler, la lucha. A ver, primero dijo que AJ Styles sería el retador número uno por el campeonato de Dean Ambrose. Y si ganaba Dolph Ziggler a AJ Styles, entonces la lucha sería una amenaza triple. Al final, pues Styles, quien venía a derrotar a John Cena, pues obviamente derrotó no tan fácilmente, pero sí en igualdad a Dolph Ziggler. Entonces vamos a ver en qué depara el rubio de la Florida, al que le dieron un empujoncito para ser retador campeón, pero ya como que se están olvidando de él y lo van a poner a, digamos, en segundo plano. Así las cosas en SmackDown. Como ven, tuvimos muchas noticias esta semana. La semana que viene vamos a estarlas también desglosando, porque evidentemente hay muchas rivalidades de cara a futuro. Evidentemente va a haber programas especiales o eventos por marca. Ya sabemos que en Raw van a tener uno llamado Clash of Champions, o el choque de campeones. En 2 semanas SmackDown tiene el Backlash. Entonces, así digamos que comienza un poco ya formal la separación de marcas con historias distintas, ya con sus propios campeonatos. Y me imagino que en los eventos grandes habrá alguna luchas interpromocionales entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por esta semana. Fue un resumen de más de, a ver, 6 horas de SmackDown, 6 horas de SummerSlam, más 3 de Raw, más 2. Son 9, 11 horas de programación de WWE, resumidas en aproximadamente 20 y pico minutos, media hora. Para que vean que uno hace su tarea. Bueno, les deseo una excelente semana. Nos leemos el domingo en el blog del Azote Venezolano. Y, como siempre, les deseo todo lo mejor. Hasta luego.